En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Rodolfo Yazón, abogado creyente de la causa ESMA, en su Facebook ponía algunas cosas graves que dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre la reforma procesal penal. 1. Insiste en mantener la reincidencia y habla de imponer prisión preventiva en casos de que generan conmoción. Si no se resuelve la situación carcelaria, el problema se agrava, además de dar mayor poder a los medios de comunicación. La reincidencia es la prueba de la situación carcelaria. 2. Tomar decisiones a través del delito infraganti es dotar de mayor poder a la policía, cuando se debe hacer lo contrario. Y 3. La expulsión a extranjeros es una concesión al discurso xenófobo de Bernie. Pero Bernie no es el problema, claramente. La reforma es necesaria. Pero que no sean los pobres y los extranjeros los que siempre paguen las cuentas. Debemos aspirar a un Estado democrático. Estas palabras van por el Estado policial. Eso ponía en su cuenta de Facebook Rodolfo Yazón, abogado creyente de la causa ESMA. Esto lo sabemos por un compañero que está más al tanto quizás de lo que ha sido esta propuesta de la reforma del Código Procesal Penal. Así que estamos saludando acá a Juan JP. ¿Nos está escuchando? Sí, Luca. ¿Cómo estás? Bueno, acá introducíamos un poco esta sección donde vamos a intentar por lo menos charlar unos minutitos de lo que es esta reforma que se está impulsando, y bueno, intercambiar algunas opiniones, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea es intentar aportar un poquito. Y escuchaba que leías esto que escribió Rodolfo Yazón, que es un reconocido abogado, creyente de la mega causa ESMA, es una persona mucho más autorizada que uno, por lo menos, para hablar de estos temas que son a veces tan técnicos y que se nos escapan un poco. Pero bueno, yo había leído eso de Yazón y coincido completamente con lo que dice. Por ahí, para poner en contexto, antes de anoche, la señora presidenta Cristina Fernández Kirchner dio una conferencia, bueno, en cadena nacional, donde anunció la presentación vía el Senado de la Nación de un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal. Básicamente, el Código Procesal Penal es el que regula los mecanismos de enjuiciamiento de aquellas causas que caen en la órbita del Código Penal. Claro. El Código Penal es el que regula los delitos, cierto tipo de delitos. Y bueno, quizás para no extendernos demasiado en el tiempo, digamos, voy a decirlo un poco fuerte, pero básicamente el Código Penal tiene un nacimiento en la Francia, estamos hablando de 200 años atrás, y claramente tuvo una intención en su nacimiento de intentar regular los delitos de clases bajas, contener esas clases bajas y encarcelarlas, a diferencia de los delitos establecidos en el Código Civil, que son los delitos de cuello blanco, los delitos de las clases altas, claro, que generalmente no tienen condena y no terminan en, o por lo menos tienen condena, son condenas comerciales, condenas fiscales de otro tipo, pero muy pocos de esas causas terminan en la cárcel efectiva. El Código Penal básicamente está para regular y contener a los sectores populares, o por lo menos aquellos que se encuentran en situaciones más conflictivas de vulnerabilidad social y que son los que engrosan en forma masiva a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y de los distintos servicios penitenciarios provinciales. Está bueno hacer esa aclaración de los delitos provinciales y federales porque el Código Procesal Penal que está enviando, que hoy en la mañana entró, recién lo conseguí hace un ratito, todavía no pude leerlo en detalle. Y además es muy largo, ¿no? Tampoco va a ser fácil. Claro. Es un código para los delitos que entran en órbita federal. Las provincias tienen cada una sus códigos procesales penales y sus códigos penales particulares. Y en este caso, nosotros estamos hablando de un código procesal que atañe a los delitos federales. En ese sentido, por ahí hacer un punteíto un poco rápido, de por lo menos lo que planteó, los principales puntos que destacó Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en la Asamblea Nacional, como para empezar a afinar un poquito de qué estamos hablando, si te parece bien. Dale, dale. Bueno, básicamente el proyecto consiste en 349 artículos. La principal novedad es que instala el sistema acusatorio que delega en el fiscal la investigación de las causas. Esto ya se aplica en 16 provincias del país, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Esto qué implica? Que no es el juez el que hace la investigación, sino los fiscales, que le presentan todas unas medidas probatorias de investigación, etcétera. ¿Esto no venía siendo así? ¿Cómo? ¿Esto cómo venía siendo? Esto venía siendo de la inversa. Es el juez el que encarga la investigación y el fiscal es como un asistente, digamos. Seguramente muchas de las cosas que diga no estén del todo bien desarrolladas porque no soy un especialista, pero no está bien, está bien. Pero eso básicamente es el mecanismo. Esto lo que hace es invertir ese mecanismo, que además es algo, por lo menos los especialistas celebran como algo positivo porque se aplica en todo el mundo, incluso en Latinoamérica creo que quedan pocos países donde no está este sistema. Creo que Argentina, no quiero equivocarme, pero no sé si no era de los uno, dos o tres países que estaba quedando nomás. Esto ya se aplica en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad y en 14 provincias más y tiene un montón de deficiencias, tiene un montón de fallas y sabemos que tiene un montón de críticas, pero bueno, en términos abstractos, teóricos, de los académicos de la teoría penal, lo ven como algo positivo. Nosotros tenemos el caso bien concreto, para ir ejemplificando las críticas que le podemos hacer a distintas cosas, de la ciudad de Buenos Aires, donde este sistema acusatorio ya existe, y en el caso de la causa del juicio interamericano, que ustedes ya vienen hablando bastante del tema y que vos sabes, estás muy compenetrado, sabrás que el fiscal, se me escapa el nombre, es el que ha llevado adelante la investigación, claro, porque se aplica este modelo, donde el fiscal es el que lleva adelante la investigación. Esto que si bien en abstracto, en la teoría, puede significar un avance, también sabemos que tiene muchas dificultades y muchos problemas. Nosotros venimos denunciando como organización, como Frente de Derechos de Indicción, que el fiscal es uno de los fiscales vedette estrellas del PRO, claro, que viene llevando adelante una investigación bochornosa, vergonzosa, inconsistente por donde se la mire, que claramente tiene una vocación y una voluntad política de encarcelar a dos militantes sociales reconocidos, sin prueba alguna, con fundamentos delirantes, con hipótesis delirantes, etcétera. O sea que el fiscal lleve adelante la investigación no significa que se lleve a cabo que llegue a buen puerto, claro. Un hecho de justicia, exactamente. Sabemos que hay muchos fiscales que actúan en coordinación con el poder político y policial y judicial, con los jueces, y sabemos que muchos actúan en función de una intencionalidad política, o sea, no es garantía de nada. El ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que es vergonzosa en su gran mayoría, es un buen ejemplo de que esto funciona muy mal. En la provincia de Buenos Aires, de que esto puede funcionar muy mal. En la provincia de Buenos Aires, la situación es similar y se han dado casos bochornosos alrededor de muchas investigaciones que viene llevando adelante desde que se implementó ese sistema acusatorio. Entonces, digamos, en abstracto puede ser bueno, en lo concreto siempre va a encontrar con que estamos hablando de una justicia de clase, una justicia selectiva, elitista, que tiene una intencionalidad política en muchos de los casos y que, por sobre todas las cosas, viene a reprimir y a mantener contenidas a los sectores populares, que son los que engrosan el servicio de penitenciario. Después, bueno, otro de los puntos que sacó la presidenta es que las víctimas van a poder participar en todo el proceso junto al fiscal y al juez, exigiendo medidas o proponiendo incluso líneas de acción o direcciones del proceso. Todas las decisiones, los momentos del juicio van a ser orales, en audiencia pública, lo que te da una celeridad y una publicidad y una visibilidad que hoy muchas veces no se tiene, que sabemos que las causas pasan por oficinas oscuras y con poco acceso a la información, etcétera. Lo que además permite una posibilidad de control, sobre todo por los familiares, amigos de las víctimas, que son los que suelen estar sobre las causas. La investigación se deberá llevar a cabo en un año como máximo, y el juicio oral deberá realizarse entre los 5 y los 30 días de terminada la instrucción. Ahora, la instrucción significa este rejunte de pruebas, etcétera. Jota, ahí quería detenerme un segundito, porque eso también es quizá cuando la presidenta presentó la reforma del Código Civil y anunció, sí, digamos, las reformas al Código Procesal Penal, uno de los caballitos de batalla para impulsar este código era esto, ¿no? El letargo de la justicia en resolver. De hecho, hasta la misma presidenta tiró datos de la cantidad de detenidos o de la composición poblacional de las cárceles, de gente que se encontraba sin condena. Esto, en algún sentido, ¿cómo lo ves vos? No, totalmente, es así, digamos, eso es un hecho concreto y objetivo. La justicia es lenta, es mala, es oscura, no permite el acceso a la información, etcétera, y eso es verdad. Sabemos también que el kirchnerismo tiene hace rato un caballito de batalla en acusar a la justicia por la demora, etcétera, etcétera, que por ahí a veces puede estar lavándose las manos y en ciertos casos tiene mucha razón. Sabemos que esto tiene efectos bien concretos, por ejemplo, que de los el 67, no, a ver, perdón, el 57% de los procesados, de los encarcelados en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que son más de 10.000, en 28 cárceles y 10 alcaldías, el 57% de esos encarcelados no tiene condena, o sea, están procesados sin condena. ¿Qué quiere decir esto? Que el 57% de esos 10.000 presos del Servicio Penitenciario Federal no está probado que hayan sido culpables. Tenemos casos de personas que se han comido 10 años encarcelados y después se ha probado su inocencia y que le han iniciado juicio al Estado, etcétera, pero bueno, ahí atrás de eso hay una infinidad de vidas, de historias de vidas y de familiares destruidas con toda la dificultad y los problemas que traen asociados de estar encarcelados 10 años en una cárcel federal o provincial, etcétera. O sea que esto es una situación muy grave. Casi el 60% de los presos sin condena. En la provincia de Buenos Aires es el mismo número, es el 60% también, y además a esto hay que agregarle un promedio, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de un 40% de sobrepoblación carcelaria, digamos. Se vive en situaciones inhumanas, hacinados, etcétera. Y además, para resaltar este dato de que el sistema penal tiene una clara intencionalidad de clase y de persecución y represión sobre los sectores populares, es que no solo son el 90% de los sectores que están ahí adentro encarcelados son de los sectores populares, 90 por decir algo, es mucho más que 90, incluso debe ser casi el 100%. Y ese 35% de los encarcelados, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que tengo el dato, son jóvenes de entre 18 y 34 años. O sea que claramente acá hay un sujeto que es el que compone e integra los... El sujeto carcelario, ¿no? El sujeto carcelario es el sujeto pobre y joven. Básicamente es eso. Entonces eso también habla de una intencionalidad política. Cuando uno analiza y los resultados, o por lo menos lo que viene difundiendo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y su equipo de, bueno, su ministro de Seguridad Granados y su asesor en el tema de justicia, ex secretario de Seguridad, también ministro de Seguridad Casal, que es el, sabemos que es la mano derecha de Scioli, ellos vienen presentando todo el tiempo, entre otros datos, por ejemplo, muestran que hay una mayores presos, mayores, ya pusieron a disposición 15.000 presos, 15.000 personas nuevas a disposición de la justicia, pusimos. ¿Eso qué quiere decir? Que están avanzando irresponsablemente y de una manera que está poniéndonos al borde de un abismo y un estallido, por lo menos en el sistema penitenciario bonaerense. Hay 30.000 encarcelados en la provincia. Entonces, este número se duplicó, se aumentó un 40% entre el año 2002 y el 2012. Y ahora están diciendo que en estos 6 meses de aplicación de la emergencia en seguridad, que es una vergüenza lo aplicado en la provincia de Buenos Aires, están poniendo a disposición 15.000 personas a disposición de la justicia. Esto quiere decir que están queriendo aumentar en un 50% más la superpoblación carcelaria. Esto va a redundar en una situación crítica. Estamos hablando de un promedio de 40% de sobrepoblación carcelaria, que si quiere agregar 15.000 personas más es un delirio. Claro. Entonces hay una intencionalidad, pero digo, para cerrar la idea, hay una intencionalidad política atrás de esto. Cuando uno puede decir, bueno, está bien, estos ciertos discursos se anclan en situaciones objetivas, pero atrás de eso se avanza, como muy bien decía Jansón, en medidas demagógicas, punitivas, de encarcelamiento, de persecución sobre los sectores populares, que no solucionan para nada, que van al contrario, a la inversa de lo que debería ser una situación, un análisis más serio y responsable de la situación carcelaria. Y bueno, eso no podemos dejar de decirlo. Sí, y otra cosa que decía Jansón, un poco acusaba también de que fortalecía la perspectiva más del lado de Bernie, ¿no? Del discurso Bernie con respecto a la seguridad. Sí, totalmente. Y ahí nombraba algo muy concreto, ¿no? Y específico, que es el tema de uno de las innovaciones que tiene este código, que es el con respecto a la persecución a los inmigrantes, si se quiere decir, ¿no? Sí, bueno, en el discurso, al momento, a ver, si hacemos un análisis discursivo y más político, digamos, del anuncio de Cristina, el anuncio fue, para mí, vergonzoso. Básicamente tiene un componente muy fuerte de demagogia punitiva, le está hablando a los sectores medios asustados por el tema, por esta falsa seguridad, ¿no? Seguridad, porque no es un falso discurso, porque no desentraña las razones profundas de qué entendemos por seguridad, de qué sectores componen a quienes apunta y a quienes no. Yo, digamos, para poner otro dato, por ejemplo, ¿no? El 35% de los presos de la provincia de Buenos Aires están presos por robo o tentativa de robo. Estamos hablando de delitos muy menores en comparación con, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas, desarmaderos de autos, etcétera, donde ya sabemos, y ya lo hablamos muchas veces, que atrás de eso está la policía bonaerense, la policía provincial, la policía federal. Sobre esos delitos no se avanza. ¿Cuántos presos, qué porcentaje de los presos de la provincia de Buenos Aires son integrantes de la maldita bonaerense? Ninguno, o muy pocos. Entonces hay una direccionalidad. Cuando Cristina hace una serie de anuncios, este anuncio, enumera una serie de puntos que son muy preocupantes y que Jansón lo definió muy bien y que se pueden definir bajo este concepto de demagogia punitiva, uno de ellos es la estigmatización y la criminalización de los sectores populares, sectores pobres y por sobre todas las cosas de los sectores de los inmigrantes extranjeros. Claro. Que hay que recordar que la Constitución Nacional dice que todo habitante de la República Argentina tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro, sea venga de donde venga, eso para arrancar, ¿no? Segundo, además, es falso y es mentiroso, porque este proceso penal, esta reforma del Código Penal, hay que ver en detalle, ¿no? Pero esto que anunció Cristina, que es una novedad, en realidad no es una novedad. Hay un montón de mecanismos para detectar, que permiten la posibilidad de extraditar, o sea, sacar del país a personas inmigrantes extranjeros que se los encuentra delinquiendo, que esté probado, etcétera. Eso ya existe. Todo esto que se está diciendo es para agitar un fantasma, que en algún momento se lo denominó el enano fascista que todos llevamos adentro, y están algunos agitando no tanto, ese fantasma. ¿Cómo? Algunos no tanto. Algunos no tanto. Tratamos de, por lo menos, de combatirlo día a día, pero bueno, se está agitando esos discursos del sentido común más reaccionario y fascista que están instalados por lo menos en... Volvemos a la época de la ley de residencia. Sí, sí, la verdad que es muy peligroso y es y todo esto, si hacemos una lectura política un poco más amplia, es parte de, por lo menos, así lo leo yo, de dos objetivos. Uno es volver a reinstalar la iniciativa política que por ahí ya estaba un poco adormecida por parte del gobierno nacional, desviar la atención de las cuestiones económicas y laborales, digamos, la incipiente recesión económica con ciertas crisis que se está anunciando que se está empezando a agudizar y con ciertas parates en algunos sectores económicos, con suspensiones, con despidos, etcétera, desviar la atención hacia otras temáticas, y no se ha tenido la mejor idea que hacerlo a partir de un discurso demagógico positivo que repotencia lo peor de la sociedad, visibiliza discursos que son muy peligrosos y irresponsables, y le allana el camino, entre otras cosas, a personajes como Daniel Scioli, que se están encontrando que esto le viene como anillo al dedo, digamos. Daniel Scioli viene a decir, ¿vieron que todo lo que vengo haciendo y diciendo es lo que piensa el gobierno nacional? ¿Qué tantas disputas que tenemos? No, le está allanando el camino hacia su candidatura a la presidencia nacional, que además viene siendo reforzada por otros sectores del, por lo menos de lo que antes se consideraba el kirchnerismo duro, que están cada vez más dando señales públicas de apoyo a esa candidatura. Por otro lado, también está allanando el camino a personajes como Massa y Macri, que ya han salido a celebrar y apoyar esta reforma del Código Procesal Penal por sin tener el texto en la mano, siquiera ya salieron a apoyarlo, porque son así de irresponsables y cachivaches. Pero salieron a apoyarlo porque, sustentados en un discurso reaccionario, fascista y sumamente peligroso, como es el discurso de la demagogia punitiva, a la que apeló Cristina Fernández, y a la que apeló, por ejemplo, entre otros, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, o mismo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Lac, exintendente de La Plata, persona muy cuestionada por un montón de cuestiones que no vienen al caso, uh-huh. pero que dijo, por ejemplo, cuando hablaba de la presentación de este código, es que esto viene también en un discurso de decir, bueno, para proteger a la gente, que no puede ser, que muchos con procesos largos, que esas personas que están procesadas por 4 o 5 años, al momento de la condena, se los condena efectivamente, pero como ya cumplieron esos 4 o 5 años de demora judicial en la cárcel, porque estábamos hablando de presos sin condena, que son los gran componentes del sector de la población carcelaria, como ya cumplieron esos tiempos sin sentencia en la cárcel, al momento de la sentencia lo declaran culpable y sale. Entonces esto genera una sensación de inseguridad en la población, porque no se respetan, habló de injusticia para las víctimas, bla, bla. El secretario del ministro de Justicia y Derechos Humanos, está diciendo que está poniendo el acento en otra cosa, cuando debería poner el acento en que ese proceso, la injusticia que sufrió esa persona en tener 4 o 5 años de encarcelamiento sin condena. Eso es lo que debería defender, digamos. Si no, ¿cuál es la opción, digamos? ¿Qué? ¿Matarlos? ¿De expulsarlos? Esa es la opción que propone para dejar de lado esta sensación de injusticia que tienen las víctimas a veces cuando los procesos se extienden. La mayor de las injusticias no solo es que no se llegue a una condena, eso también es una injusticia. Pero otra injusticia también es que haya presos sin condena en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Presos que no están probadas su culpabilidad. Y al momento de llegar a condena, a veces en una gran cantidad de casos se llega a probar de que no hay pruebas contundentes que determinen su culpabilidad. Entonces ese tipo se comió 4, 5, 8, 10 años de garrón adentro de una cárcel, que le jorobaron la vida, y lo que ya sabemos. La verdad que es muy preocupante todo esto, esta situación. Estos discursos son preocupantes. La situación de... A ver, si vos me preguntaste para poner el acento otra vez más en la situación de los inmigrantes, este discurso xenófobo además está acompañado de... Cristina, cuando lo anunció, cuando se los encuentre estará habilitada cuando se los encuentre infragantes generando un delito. La figura de... El infraganti pasa siempre por la policía. El que encuentra la situación es infraganti, es el policía. Claro. Muchos, en la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, en los casos de que están sustentados en esto de las Fuerzas Armadas por la propia policía. Entonces, ¿qué le estamos haciendo con esto? Le estamos dando más herramientas a la policía para engrosar la caja, diciéndole, por ejemplo, agarra a un compañero boliviano, un compañero peruano, paraguayo, diciéndole: si vos me das determinada de PAC, si no me lo dan en 24 horas, yo te encanuto, te armo una causa y te vas a terminar en la cárcel, o te vamos a mandar de vuelta extraditado a Bolivia. Entonces hay que tener en cuenta de qué manera llegan esos procesos de justicia, por qué manos pasa y qué intencionalidad hay atrás de cada cosa. Bueno, Jota, ahí también, por último... agregar que seguramente esperemos que esto no pase inadvertido y que podamos estar haciendo una denuncia fuerte de parte de todos los organismos con respecto a esta reforma, con respecto a lo que esto implica, de lo que implica en este contexto, y como siempre agradecerte esta introducción al tema que fue fundamental. Sí, coincido, digamos, es para seguir analizando. En teoría, paso para comento, la semana que viene se empieza a tratar en el Senado, en las comisiones, ajá, por lo que podría esperar que en 2 o 3 semanas se esté aprobando en el Senado y después pase a diputados, donde tenga 2 o 3 semanas más, y después será ley. O sea que nos encontramos. ¿Cuándo es la sesión en diputados y en Senado? No, todavía no está determinado, digamos, arranca por el Senado, entró por el Senado, hoy entró el texto, la semana que viene se empieza a discutir en comisiones, que tendrá dos o tres días de discusión, etcétera, y la otra semana seguramente ya se esté votando. O sea, de acá a dos semanas se estará votando el Senado, uh-huh. A la semana siguiente entrará, bueno, inmediatamente entra diputado, pero a la semana siguiente se estará discutiendo en comisiones de diputados y después se estará votando en diputados. O sea que, suponiendo que se puede estar votando en un mes, aproximadamente. O sea que estamos ante una situación bastante inminente. Bueno. Más allá de que, insisto, yo por ahí no quiero dejar con solo la sensación de que es todo negativo, no es tan así, digamos, hay muchos de los puntos que por lo menos los especialistas vienen diciendo que son positivos, habrá que desmenuzar, sí creemos que estos que estuvimos hablando por lo menos son problemáticos y bastante preocupantes. Exactamente. Bueno, Jota, te mandamos un abrazo grande y estaremos al tanto para seguir este tema. Esperemos que ahí mañana también en el movimiento seguiremos con el tema, así que profundizaremos por los distintos medios de comunicación que en los que estamos trabajando para que esto no pase inadvertido. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba...